Yo soy un poquito celoso. Mi chiquita no lo sabe todavía. Si quiere el amor más grande, ay, quiero decirle a tu mujer. Yo soy un poquito celoso. Mi chiquita no lo sabe todavía. Si quiere el amor más grande, ay, quiero decirle a tu mujer. Mami, sí.